Mañana tan cruenta, donde se combinan los tres factores para el invierno, ¿no? Frío, viento y lluvia. Recién anduvimos afuera un ratito y por lo menos estaban presentes esos tres elementos. Y agradecemos que esté esta mañana con nosotros Andrés Pérez, que integra un grupo de profesionales con el capítulo particular de los cincuentones, digamos, que tiene que ver con la caja de profesionales también. Hemos conversado con él en otras oportunidades. Andrés, buen día. Gracias por estar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y en horas previas a una movilización, ¿no? Que esta realidad que ustedes, en la cual ustedes vienen alertando, los lleva a movilizarse. Un poquito ponernos al día en qué está este tema, ¿no? Bueno, dentro de los diferentes grupos que hay que se están movilizando por el tema de la caja, nosotros estamos concentrados particularmente en lo que es el tema de la transición. Lamentablemente creo yo que posiblemente algún borrador que había en algún momento se traspapeló en el proyecto definitivo que quedó y quedó una transición más que aceleradísima, no una transición acelerada, aceleradísima. O sea, la ley general que abarca a todos los empleados, que es la 20.130, que es la que se aprobó hace un par de años en el Uruguay, dice que los que van a entrar en el nuevo régimen jubilatorio, su reforma comienza a partir del año 1973. Uh-huh. En el caso nuestro, creo que por error, de que va a empezar a partir del año 1967. O sea, en el caso de la caja de profesionales. Uh-huh. O sea, hay una sola generación que se jubila con los derechos que tiene después de 29 años de aporte. Todo el resto, lamentablemente, que somos los que formamos este grupo, o sea, todos vamos a ser perjudicados, pero bueno, hay un punto de inflexión, hay un punto de quiebre que es donde hay que empezar. Lamentablemente, ese punto de quiebre se colocó en una vara altísima, que es en el año 1967, cuando toda la población en general comienza a partir de 1973. Ese es el planteo, básicamente, que nosotros estamos haciendo en esta oportunidad. ¿Esto fue parte de negociado, digamos, fue aceptado en su momento por la Caja de Profesionales? Y bueno, la Caja de Profesionales es algo que es medio como que inentendible, porque desde el año 2004, que es el momento en que nosotros hacemos foco, no por nada en particular, de tinte político ni de absolutamente nada. Uh-huh. Es el momento en que empieza claramente el desfasaje económico de la caja. El Poder Ejecutivo tiene directores en la caja, pago por la caja, los cuales los estados contables salen de la caja al Ministerio de Economía. Uh-huh. Esta situación se viene viendo hace más de 20 años. O sea, nosotros que somos los que con el mayor sacrificio estamos pagando mes a mes nuestro aporte, nosotros estábamos pagando un 16,5%, se subió a un 18,5% hace dos años, que si nosotros nos ponemos a ver fino, ese 2% vos podés decir, es poquito, es casi marginal, pero ese 2% al ser sobre el ficto y no sobre el aporte, significa un aumento de 12%. ¿Tanto es la diferencia? Sí. Y ahora cuando grácilmente los señores legisladores plantean, bueno, lo llevamos del 18 al 22, significa un aumento de un 36% en el aporte real. ¿No? Yo estoy en la categoría novena, estoy pagando 35 mil pesos por mes, más el fondo de solidaridad, el adicional al fondo de solidaridad y el fondo de reconversión laboral. Entonces, ese 2% significa casi 4 mil pesos. Ese aumento de ese 6% que ellos manejan entre escritorio y en una planillita Excel, bueno, a este le ponemos 6, al otro le sacamos 2 y al otro le ponemos 4. A los que estamos en esta categoría, a algunos un poco más y otros un poco menos, pero ronda entre los 8 y los 12 mil pesos por mes. Gobierno en el cual dijo y lo reiteró en el debate presidencial, antes de que termine, porque era la crítica que se le hacía, no voy a poner más impuestos. Si 36% de aumento no es impuesto, no sé qué es un impuesto. Y yendo a tu pregunta, el directorio es cómplice de toda esta situación. ¿Por qué? Porque vio esta situación venir, no tomó las medidas necesarias y dejó que esta situación recurriera. Tú utilizaste una palabra que no sé si será esa, que es este cómo fue acomodo, este contubernio, una cuestión así. Se acordó, si lo aceptó, digamos. Y bueno, si lo si no lo aceptó, dejó que suceda, que es lo mismo o peor. Entonces, estamos pagando los platos rotos, los aportantes a una caja o a un servicio de jubilaciones, en el cual jamás, desde su inicio, pidió un peso. Y al cual, desde su inicio, se le están sacando. Nosotros veíamos el otro día, por ejemplo, que una compañera mandó un artículo que en el año 90 se le sacó plata de la caja para financiar cierta parte de asignaciones familiares. ¿Es una tarea noble? Sí. Pero no con la plata ajena. Después se habla de que el Estado, Doña María y Don José, que lamentablemente muchas veces usamos a Doña María y Don José para el lado que nos conviene, dice que va a ser la que va a tener que pagar nuestra jubilación. Y eso no es así, porque Doña María y Don José, ¿alguno de ustedes se atiende en ACE? Van a la policlínica, la atiende el médico, le hace una receta de un analgésico, de un cualquier cosa. Pasás por la farmacia y te dan el medicamento. ¿Pagás? Pago cuando me descuentan. Exacto, pagás el FONASA. Por el trabajo. Exacto, pero timbre no pagás y medicamento no pagás. Yo trabajé años en una policlínica municipal cuando era estudiante, gané un concurso y fui a trabajar. Y los pacientes se iban con la receta y retiraban el medicamento como correspondía sin pagar timbre. Pagaban posiblemente el medicamento, pero no timbre. Sanidad policial, sanidad militar, policlínicas municipales, policlínica del BPS no paga timbre. La salud pública está exenta de timbre. En derecho, los que tienen auxiliatoria de pobreza, que ganan menos, no recuerdo bien el número, porque no es mi área, pero son creo que 40, 50 mil pesos, pueden pedir este abogado o defensoría de oficio y no pagan timbre. Entonces, el mito de que Doña María y Don José nos van a pagar la jubilación es mentira. Sería como decir, bueno, Doña María y Don José le está pagando los 500 mil pesos a los senadores. Doña María y Don José van a pagar los 1.500 millones de dólares que acabamos de endeudarnos. Doña María y Don José le salieron de garantía para los millones de dólares que le dieron a la caja bancaria. Le salieron de garantía y nos salen de garantía para pagar el tren de UPM, nos salen de garantía para Aratirí, nos salen de garantía para ahora la otra obra de agua que parece ser la que va a ser la salvadora, la del Neptuno. Entonces, Doña María y Don José, ¿la usamos para pagar a 20.000 jubilados? Como todos somos más o menos cincuentones, nos acordamos los asustaviejas, ¿no? Y bueno, sí, le vamos a pagar la jubilación en dos veces. Por favor. Sí. No empezó ahora. Ahora está como corriendo contra el reloj, ¿no? Lo hicieron correr contra el reloj. Lo hicieron para contrarreloj. Pero el tema viene con historia. Vos nos mandaste la foto de una publicación que se llamaba, no sé si sigue saliendo, Estado de Derecho, de 1999, donde está ahí, el título es Cayó espada de Damocles sobre caja profesional. Exacto. 1999. Vamos a aprovechar el tiempo también con Andrés Pérez. Hay un mensaje que manda Laura. Dice, al entrevistado de Caja Profesionales, le preguntamos si pudiera realizar un ejercicio en abstracto para esta audiencia. ¿Cómo funcionaría esa caja si en lugar de usar los fictos se usara el ingreso económico real? Y si le ingresa cero, aporta cero, y a quien le ingresan 500 mil pesos por mes, que aporte el porcentaje por ese monto real, con la tecnología actual, realizando los debidos controles, apoyando a recursos humanos. ¿Cómo funcionaría? Y bueno, esa situación es parcialmente es contemplada en el punto en que el que tiene ingreso cero se declara en no ejercicio. Que por eso es que nosotros, más o menos declarados en no ejercicio en el año 2024, eran 100.000. Después que se aumentó ese 2% que estuvimos hablando hoy, ese 12% en nuestro pago, aumentó un 8%. Pasó a ser 109.720 personas que se declararon en ejercicio por no poder pagar o por tener otro trabajo. El tema de pagar por los ingresos reales es complejo. No es tan complejo porque sería muy simple. Sí. Que hay dos posibilidades. Una es que la persona se estanque en la categoría en la cual presume que son sus ingresos promedialmente, que sería lo más simple, sin hacer modificación ninguna. Esto es un pensamiento personal no representativo de nuestro grupo. Y después lo otro es de que, según dicen, la caja ha hecho análisis en los cuales la situación hace que sea deficitaria. ¿Por qué? Porque los fictos son de otro Uruguay, son de un Uruguay de hace muchas décadas, en donde la mayor parte de los profesionales hacía ejercicio liberal. Al día de hoy está todo muy mutualizado, cooperativizado, subempleado, porque son subcontratados. Tú, hablábamos contigo situaciones de lugares puntuales de trabajo y familiares, y bueno, la mayor parte son dependientes. Entonces, el dependiente no aporta. Los que tienen salarios altos, sí, posiblemente, que son ese 30% de aportantes a la caja que pagan voluntariamente, tienen esa posibilidad de aportar. Pero bueno, eso es lo que se tiene que analizar con tiempo. Como sí. decías tú, esto tiene una historia. En el año 2023, cuando hablábamos de que la ley era mala y los senadores y diputados que actualmente patrocinan esto como que es algo maravilloso o es la solución anterior que era mala, vos lees las actas, porque las hemos leído, vos lees las actas hoy y le tachás el nombre de quien le escribió y vos no sabés quién es el que está hablando, si está hablando la oposición o está hablando el gobierno. Entonces, lo peor es de que, bueno, capaz que los que propusieron la ley pasada, vos decís, bueno, está, la propusieron, salió negativa y bueno, está, perdí. Pero los que votaron negativo tenían que haber, a partir de ese momento, empezado a plantear un plan B. El señor presidente, en la debate que se hizo por televisión por todos los canales, dijo, estamos preocupados y estamos trabajando en este tema. Eso fue en el mes de octubre, noviembre del año pasado. El proyecto de ley lo presentaron en el mes de mayo. El señor ministro, que al día de hoy es el adalid de esta escritura, ministro de Economía, decís. Exacto. Y el de trabajo, ¿seguro? Porque eso es una, es un tema de los dos. Sí. Grandes luchadores sociales, uno de ellos al menos, nos está metiendo la mano en el bolsillo adentro de trabajadores como somos nosotros. ¿Cuál fue nuestro delito y nuestro pecado? Estudiar. Cuando vos vas al médico, pretendés que te atiende el médico descansado y que te dé la mejor atención posible. Pasa lo mismo con el resto de las consultas que se hacen. Entonces, si nosotros estamos planteando, bueno, el 6% para la educación, el 1% para la investigación y la universidad y el liceo y la escuela y todo eso, entonces, ¿con qué estímulo llevas a la gente vos a que estudie? A una chatura para abajo. Mirá lo que dice Beatriz de acá del Cordón. Dice, capaz que es muy disparatado lo que pienso, pero me parece que la Caja de Jubilaciones Profesionales ha funcionado casi como una AFAP. No ha sido una caja solidaria. Han manejado sus dineros como una AFAP, invirtiendo en negocios que redundarían en beneficio de sus aportantes. Todo eso está perfecto. Lo que rechina es que si no supieron hacer bien sus negocios, ahora haya que ir al rescate, sea quien sea que les tire un pial. ¿No estaremos yendo a una segunda caja militar? Y manda un cálido abrazo. Gracias por el cálido abrazo en este día frío. Lo que lamento es que ese comentario cargado de ideología no se ajusta en nada a la realidad. Como decíamos hoy, en 1999, en ese artículo, ya la Caja de Profesionales pagaba asignaciones familiares con sus ingresos, los cuales no hacía uso. Después, desde el año 2004 hasta la fecha, 2025, los profesionales, que nuestro aporte es el timbre profesional, venimos subsidiando a todo el que compra un medicamento en la farmacia, con un 74% del valor del timbre. Lamentablemente, el gobierno se ha encargado de decir ese concepto que acaba de decir la señora. Sí. Después, la Caja de Profesionales, con el aporte del IAS, ha subsidiado con $650 millones. 650 millones de dólares al BPS. Ustedes, Andrés, no niegan esto de que hubo directorios que hicieron inversiones en negocios que después les pasaron. Los directorios que hicieron inversiones pueden haber hecho malas inversiones, como la Torre de los Profesionales que está acá en el centro. Cierto. Cuando todo se iba para el este. Sí. Las cosas son tangibles. Después que de ese año que estamos hablando, el directorio dejó de hacer inversiones y empezó a comprar bonos del Tesoro y bonos de deuda externa y ese tipo de cosas de Uruguay. O sea, los directorios subsidiaban a los poderes ejecutivos de turno comprándoles deuda. Después, las otras inversiones son campos. Ahora que dice la señora que nosotros somos egoístas y hacemos nuestras inversiones, ayer una compañera nos pasaba un artículo, el artículo 10 del Poder Ejecutivo dice asistencia a cargo del Estado. El Estado con cargo a rentas generales verterá a la caja por el ejercicio 2025 la suma equivalente a 110 millones de pesos, que son $2.700.000 por mes a partir de la vigencia de la presente ley. $2.700.000 son los que ponemos todos los meses los profesionales como fondo de reconversión laboral. O sea, esto es como que vos vas al almacén de la esquina, te llevas fiado una flauta y un kilo de dulce de leche y después te quejas porque a fin de mes el almacenero te quiere cobrar. Si nosotros aumentamos esos timbres que venimos subsidiando un 24%, recaudamos $35 millones por año. El déficit que maneja el señor ministro son $50 millones. Vos entrás a sumar esas pequeñas migajas y no tenemos déficit. Lo que están haciendo es lavándole la cabeza a doña María y don José para poner a doña María y don José, como se viene ya de antes y de años y de años y de años, poniendo a los profesionales en contra de la sociedad. Hay una oyente, Soledad, que pregunta por qué no están todos los profesionales en el BPS como los demás trabajadores. ¿Se puede decir que hay un momento para resolver esto de los cincuentones, lo de la transición que vos decías en esta etapa de transición, y después te podés sentar a discutir otras cosas? Lo que pasa es que esa situación que plantea la señora, que es razonable, está dentro del planteo, que todo el sistema previsional cierre a un sistema previsional común. Ahí va. Entonces, si vamos a ir a ese sistema previsional común, no podemos nosotros, cuando estamos en ese camino, a un grupo decirle, sí, pero ustedes son paria. Sí, sí, tenés que resolver el gas. Bueno, entonces, si ese es el camino, vamos a sincerarnos y decir, ese es el camino. El que pasa, cuando vos pasás, supongo yo que están todos bancarizados. Sí, sí. Lamentablemente, cuando vos vas a pagar algo por medio de tu cuenta, y lo haces por medio de las redes, sí, con la computadora, ya sea por la red o por la computadora, para subsidiar la caja bancaria, a todos nos van sacando un goteo, 5 pesos, 15 pesos, 13 pesos, eso es subsidiar a la caja bancaria. El tema de la plata que le dan a los militares, ¿qué vamos a decir? ¿No les paguen las jubilaciones? El 7% que todos como sociedad colaboramos con el BPS. Vos los lo que millones decís es, se plantea llegar a un sistema común, pero tenés que resolver y qué hacer con todas las situaciones creadas. Y no tenés mucha posibilidad. O matás a los viejos para que no cobren la jubilación. Sí, sí. Sí, sí. ¿Está? Esa es la realidad. Mirá, tengo acá tres casos porque veo que se está acabando el tiempo. Fulana de tal, 55 años y ya 31 años de aporte. Otro fulano, 56 años, 31 años y 3 meses de aporte. Otra persona, 55 años y 30 años de aporte. El Uruguay, para las empresas, les dice que hay que tener seguridad jurídica porque si no, no vienen los inversores y empieza toda esa zaraza. Nosotros el día que nos obligan, porque esto es obligatorio, no es optativo, vos no podés decir me saco un seguro y trabajo igual. Tenés que afiliarte a la caja a partir del día que te recibís. Entonces, en esa situación, vos hacés un contrato en el cual te dicen vos con 60 años y 30 años de aporte, te podés jubilar. Nosotros cumplimos o estamos cumpliendo nuestro contrato. Todos los que estamos en esta franja tenemos entre 25, 26 años y 30 o más años de aporte. Entonces, ¿es justo? ¿Es válido? ¿Es razonable que a esa gente vos les cambies las reglas de juego en el último momento? Vamos a llevarnos al plano de doña María y don José. Nosotros abrimos una pyme. Nosotros tenemos un emprendimiento personal, familiar. Y nos viene el supermercado o nos viene el shopping en la esquina. Vos a él le estás dando todo tipo de facilidades y a nosotros nos estás obligando a la inanición. Esa es la realidad. A nosotros nos quieren cobrar más, hacer trabajar más años, pagar menos y después cuando te lográs jubilar, ponerte otro impuesto a esa jubilación que te están pagando. Andrés, en este plazo que queda, ¿cuál es la intención entonces ustedes que dentro de las modificaciones con el tema de los cincuentones en particular, digo, se contemple eso en estas cosas que se están negociando ahora para modificar del proyecto del gobierno? Exacto, que en este proyecto que se está hablando del gobierno entre oposición y gobierno, que se respete los derechos adquiridos o en vías de adquisición que tenemos la gente que está en la misma transición que tienen todos los trabajadores del Uruguay. Porque la mayor parte de nosotros, vos, lo que estábamos hablando hoy, conocés uh-huh. entornos de los ámbitos laborales, sí. del entorno familiar, tú, Ángeles, también. Todos esos profesionales son ricos. Todos andan en un Audi, en un BMW de $200,000, uh-huh. como el que está sentado atrás de la planilla Excel. Uh-huh. Todos se compran una Harley de $50,000. Cuando hablamos de subsidiar, el que viene en la motito de Playa Pascual y lo agarra el radar porque llega tarde al trabajo, le cobran una multa de $10,000. El que venía en el Tesla, que se uh-huh. reventó contra en Colonia, pobrecito, que en paz descanse, le cobraron la misma multa que al que venía en la motito. El que va a sacar con el BM de $200,000 que escribió esta reforma, su libreta de conducir le sale lo mismo que el que tiene un fitito del 70. Uh-huh. ¿Quién está subsidiando a quién? Bien, están yendo a plantear esto ante las bancadas, está la movilización de hoy, que recordanos los detalles. Hoy hay una reunión en la puerta de la Caja de Profesionales, se va a marchar hasta Torre Ejecutiva, estamos haciendo la gimnasia que corresponde de visitar a los legisladores, que nos palmean la espalda y nos dicen que tenemos razón, pero bueno, veremos a ver si la razón se ajusta a la legalidad o prima lo otro. Y bueno, y nosotros dejamos una petición cuando hicimos la presentación en la comisión del Senado, que vamos a ir a reclamar esto donde corresponda. Por suerte, en el grupo hay varios abogados que consideran de que tenemos ciertas posibilidades, y a su vez hicimos una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque consideramos que, habiendo ya cumplido un 85% de nuestro contrato, estamos siendo violados. Así como se contempló en lo general a los cincuentones, claro, tener también una diferenciación. Porque lo que no podemos hacer, no podemos redescubrir el agujero del mate. El mate tiene un solo agujero. Entonces, cuando ya se vio que estas medidas fueron negativas y llevaron a que más gente dejara de aportar, no podemos triplicar la apuesta. Entonces, esto es la crónica de una muerte anunciada. Y lo peor, yo me acuerdo, porque somos todos medio veteranos, en el 2002, cuando el Uruguay pasó esa crisis compleja, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, está, pasó el tiempo, tendrán razón, no tendrán razón, se habrá hecho bien en ese momento o no. Pero el Uruguay salió. Uh-huh. Y salió, ¿y de qué fue de las cosas que se dijeron? Uruguay salió, a diferencia de otros países, porque nosotros mostramos seguridad jurídica. Nosotros garantizamos que el que había invertido plata le iba a cobrar y todo lo que se quería. ¿Tendría razón Echugarri? ¿No tendría? ¿Tendría razón Valle? ¿No tendría? No sabemos. Lo que sabemos es que el Uruguay pudo seguir adelante. Y nosotros no aprendimos nada. Al que está aportando todos los días con sacrificio, nuevamente lo queremos esquilmar. Y eso no es justo. Bien. Bueno, esperamos hoy. ¿Ustedes esperan ser recibidos por alguien en la torre hoy? Y bueno, hoy, y bueno, no sé, está lloviendo. Por suerte, esperemos que después de un fin de semana largo, en el cual el viernes encontramos poca gente en los despachos. Capaz que el lunes hay más gente. Capaz que el lunes volvieron. Está un poco más poblado y tenemos la cabeza un poco más abierta para incluir, para escuchar estos reclamos, que posiblemente son justos. Esperemos que no los hagan legales. Gracias por haber venido. No, por favor.